Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de su programa Aire Puro. Este programa que pretendemos aporte a la comprensión de las problemáticas sociopolítico-ambientales en este territorio y comprendiendo el territorio como desde lo más local hasta lo más grandote. Les damos un saludo a toda la gente que sigue esta sintonía, que sigue también en la sintonía de los pueblos organizados y luchando con las dificultades que nos ha presentado esta pandemia, esta nueva forma de control, ¿no? Tratar de acostumbrarnos a que los militares o los marinos estén en la calle, que la policía es militarizada, que pretenden establecer como normal de que todos los días desaparezcan compañeras, niñas, niños. Esta nueva normalidad que pretenden establecer como que es normal de que un bus de Paco esté parado en alguna esquina o afuera de los liceos en donde se toma una prueba de transición, de selección universitaria. Estamos luchando contra eso, estamos organizándonos, estamos en todos lados. Como una vez más digo, con las dificultades que se ha presentado, ¿no? Pero lo estamos haciendo. Por supuesto, desde acá invitamos siempre a que sigamos coincidiendo en ideas, a que sigamos buscando nuestros acuerdos como una base fuerte para enfrentar al fascismo que trata de avanzar por todos los territorios. Ya hemos visto durante esta última semana lo que ha pasado en el Capitolio en Estados Unidos. Disculpen un paréntesis, pero me parece tan extraño que gran parte de la población sepamos lo que es el Capitolio en Estados Unidos y tampoco sabemos de los otros países que son vecinos, ¿no? Lo que pasó allá, en que los grupos fascistas entraron con todas sus armas, con toda su violencia. Si hubiésemos hecho eso acá, aquí en el Congreso, o en Argentina, Bolivia, cualquier lado, seguramente corren balas los milicos, pero allá no. De hecho, si los grupos de fascistas de acá hicieran cosas similares, también es probable que la orden no sería disparar a matar. Pero nosotros estamos con esa conciencia, sabiendo a lo que nos enfrentamos, sabiendo las dificultades, sabiendo de que los medios de comunicación oficiales hegemónicos no van a mostrar lo que estaba pasando en Temucuicui mientras se daba la... la condena, ¿cierto? Perdón, se daba el tribunal en lo penal de Algol, declaraba culpable a los carabineros, a los pacos que asesinaron. Dicen que uno lo asesinó, pero yo creo que eso es falso. Todos son culpables, todos de lo mismo. Y bueno, en ese contexto, ¿cierto? Una militarización del territorio, de las comunidades, y bueno, la verdad es que es difícil comprender la gravedad de la situación cuando uno está tan lejos, ¿no? Las personas que han estado cerca de los PDI disparando, como lo hicieron en el 2006 en Santiago, como lo hicieron en el 2011 en Santiago también y en otras ciudades, cuando disparan los fuerzas especiales, cuando están armados hasta los dientes con sus trajes que tú poco le podía hacer, ahí se empieza a saber cómo es que se siente que lleguen esos condenados, esos esas bestias, esos energúmenos. Por suerte, como digo, hay gente que está muy a la altura de las situaciones, como son los abogados, las mismas comunidades, las ñañas, los papáis, los chachai, bueno, la gente que está ahí dando cara, que está protegiendo la naturaleza, que está comprendiéndose parte de la naturaleza, también están los huaychafes, sin duda, las huaychafes, algo que se nos ha pegado a muchas personas y que es tremendo, comprendiendo también de que el miedo es parte del proceso y que de alguna manera hay que transformarlo para que nos sirva, ¿no? Para que lo transformemos en algo positivo para nuestra gente. Dentro de las noticias que hoy día también vamos a ver, vamos a tratar de contactar a Sergio Millamán, abogado mapuche, y ahí vamos a tratar de esclarecer un poco la situación, ¿no? Porque los términos técnicos, ¿cierto? Las cosas, ¿quiénes son? ¿Cuántos son? ¿De qué manera el Tribunal de Angol está favoreciendo a la institución, ¿cierto? Varias preguntas que le tenemos que hacer allá a Sergio Millamán. También vamos a hablar en un ratito más con Patricio Segura, que es de la lista A del Pulso por el Buen Vivir. Así que ahí vamos a hablar con él para ver cuáles son las perspectivas y de qué manera también podemos avanzar, ¿no? Más allá de hacer una onda, ¿cómo decirlo?, electoralista y olvidándonos de las luchas, de qué manera las luchas tienen que volcarse también en esos espacios. Sin duda que hay gente que no le interesa este proceso, pero a nosotros nos parece que igual es relevante. De hecho, por ahí lo dicen que es histórico, pero depende de nosotros, el hacerlo histórico, ¿no? Y entre otras cosas también vamos a tratar de contactar, si no dar solamente la noticia de la marcha que se hizo por el agua allá en el Elqui, en el Valle del Elqui, este 8 de enero. Así que vamos a tratar de hacer un contacto con la gente allá. Si no, les daremos la noticia, ¿no? Que ahí la gente marchó y está buena la cosa. También queremos hoy día recordar a la comandante Ramona y a todo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Lo seguimos recordando en este enero, sin duda. Y también el asalto de Moncada, ¿cierto? Que nos parece de que es importante en el sentido de que con pocas personas tú podías impulsar una revolución, tú podías hacer cosas. Más allá del utópico, cabros, uno no pretende decirles de que vayan y tomen fusiles y que vamos a ganar al tiro, ¿no? Sin duda que no. Pero estamos en un proceso, pues. Entonces vamos leyendo, vamos comprendiendo y agradeciendo a todas las personas que siguen ahí en la lucha en la calle, pues. Porque es importante. Dijimos no soltar las calles y sin embargo es difícil no soltarlas por la diversidad de cosas que nos pasan, ¿no? Incluyendo el miedo, las enfermedades, el laburo, la falta de plata. El también comprender, por ahí alguien me decía, no, pero es que si nosotros estuviéramos todos los días haciendo marchas, la gente se chorea, po. Bueno, capaz que también. Entonces, la siguiente canción va dedicada a todas las personas que siguen ahí en el curso de la lucha, que siguen organizadas, que siguen con la crítica, con una buena crítica, que siguen investigando también para comprender los procesos, porque a veces uno también se cae y no investiga todo. Con la humildad y nada, pues con toda la fuerza que tienen las voluntades que salen hoy día a luchar, y que ayer veíamos ahí la bandera mapuche extendida en Plaza de Dignidad, por ejemplo, pero también en muchas otras partes, en muchos territorios la gente salió con los carteles, con todo. A la memoria entonces de Camilo Catrillanca, para darle fuerza a su familia, a toda la gente que está en el Valle del Elqui, a toda la gente que está en la Patagonia, a toda la gente que está en Chiapas, a toda la gente que está en sus casas ahora quizás tomándose un mate. Menos mal que existen. Muchas gracias por existir.

Estamos de vuelta aquí en Aire Puro y vamos a empezar una entrevista con uno de los candidatos a la constituyente, así que vamos a escuchar ahí que se presente nuestro compañero. Hola, Pato, Pato Segura, ¿cómo está ahí? Bien, súper bien, un saludo acá para la zona central de Valparaíso, de cerca de la Patagonia. En este momento estoy en Coyhaique, vine por el tema de la lista. Eso. Oiga, cuéntele a la gente, usted, ¿para qué distrito es el que usted se está presentando a candidato? Bueno, lo primero es aclarar que en realidad no me estoy presentando yo en términos individuales, en realidad somos una lista de independientes, pero del movimiento ambiental, social y cultural de la región de Aysén. Somos tres hombres y tres mujeres. Estamos en esta lista que se llama Pulso por el Buen Vivir, nombre que fue definido por asamblea, por los territorios, ¿cierto? Tanto eso como el nombre, como el lema. Y ahí estamos, Deisa Avendaño, activista y dirigente de Coyhaique, de Patagonia 103. Está Jorge Contreras, un cultor regional de Portibáñez. Está Cecilio Aguilar también cultor regional que estaba en Patagonia 103 y otros movimientos. Está Luisa Ludwig, una dirigente comunitaria, profesora también de Puyuhuapi, y está Ise Wolf, quien es una dirigente del sector turismo, pero enfocada en el turismo sustentable. Entonces, somos una lista, y quiero hacer la precisión porque esta no es una iniciativa individual, sino que, y tenemos también a los perros acompañándonos acá. No es una iniciativa individual, es una iniciativa colectiva, que es el espíritu de la lista. Excelente, sí, pues se escucha bastante bien representado el territorio patagón. Sí, pues. Oiga, compañero, diga, por favor. No, te contaba eso, y bueno, y en el fondo lo que se hizo acá fue que en algún momento se decidió desde el movimiento social y ambiental, también yo tengo un origen desde el movimiento socioambiental particularmente, poder disputar escaños en la constituyente. Entonces hizo un proceso en el cual se hizo una encuesta, ¿cierto? Primero, en primer lugar, como primera base, para definir quién es la gente que adhiere al movimiento, consideran que podrían ser buenos voceros y voceras, porque también hemos cambiado un poco la figura de candidatura o de representación más tradicional, sino que hablamos como los planteadores del movimiento estudiantil también y de otros procesos de representación democrática, el concepto de vocería. Entonces, claro. Y ahí salió Daisy, salí yo de nombres como primera mayoría, que era un dato. Las encuestas son datos para la decisión política que se adopta con respecto a quienes representan o las miradas. Y después también distintas asambleas territoriales de Portibáñez, de Puerto Cines, también la asamblea de la zona sur también, fueron designando personas que pudieran representar de mejor forma el programa que ya presentamos, porque lo inscribimos la lista el día jueves y ingresamos el programa también que tiene parte de las miradas, que desde la región de Aysén queremos aportar a la discusión nacional constituyente. Buenísimo, Pato, sí, pues. Y de hecho importantísimo conversar con ustedes porque un territorio austral, un territorio patagón, necesariamente tiene otras miradas de lo que sería el territorio de lo comparado, no sé, pues con una zona central, citadina, ¿cierto?, más urbanizada, en su territorio en su totalidad, ¿no? Disculpa. Yo te decía de que es necesario de que desde todos los rincones saquemos gente que está desde los pueblos organizados, ¿no? ¿Aló? Sí, no te escucho. Que y usted una ventolera por este lado. Oiga, compa, mira, a nosotros nos interesa mucho porque el colectivo Aire Puro tratamos de ir develando las problemáticas sociopolíticas ambientales y visitamos, de hecho, ahí Coyhaique y otros lugares en algún momento conversando con los compas de Patagonia Sin Más Minera. Y bueno, con Daisy y varios más de ahí, somos del movimiento también Patagonia Sin Más Minera. Claro, no, sí, mucho cariño para allá porque estuvimos incluso ahí en la plaza en algún momento de Coyhaique con información, ¿cierto?, con serigrafía y varias cosas más. En ese sentido, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen un poco para darle a conocer a la gente que está escuchando? ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen actualmente, ¿cierto?, de los procesos que se están llevando a cabo desde el extractivismo, ¿cierto?, que se quiere meter en todos los lugares, versus, ¿cierto?, esta contraparte que somos los pueblos y que vemos varias oportunidades de frenarlo, ¿no? Uno es la calle, como ya lo hemos demostrado, pero otra también es esta instancia, ¿cómo decirlo?, más institucional, que también de repente nos cuesta un poco, ¿cierto? Siempre nos costó un poco meternos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen? Bueno, lo que ocurre primero es que el proceso que está ahora más institucionalizado con respecto a la convención constitucional es un proceso que ahí yo tenía diferencias con lo que se planteó en el gobierno de Michelle Bachelet. O sea, hemos iniciado el proceso constituyente cuando hizo el tema del proyecto de ley y los cabildos. En realidad, el proceso constituyente venía antes. O sea, el resultado de lo que fueron los cabildos del gobierno de Michelle Bachelet, posteriormente lo que fue el plebiscito mismo, es resultado de un proceso constituyente que uno de los hitos fue el estallido social, por cierto, pero también tenía hitos anteriores desde la ciudadanía, no fuera institucional, ni política, ni académica, ni empresarial, la que planteó la posibilidad de generar una convención específica, se le llamamos a Asamblea Constituyente originalmente, pero esta convención también que pudiera cambiar la Constitución, siempre hay una reforma. Entonces, este resultado de un proceso constituyente que lideró y protagonizó la ciudadanía. Ese es un primer dato. Lo segundo es que obviamente siempre es complejo. ¿Por qué? Porque había desconfianza, porque el sistema institucional político particularmente siempre tendió, a pesar que hay fuerzas políticas, sí, que trataron y tratan siempre de ser lo más coherente con lo que desde la ciudadanía se está solicitando, pero siempre de alguna forma un poco tergiversado con respecto a lo que se planteaba. Se utilizó como vuelo, ¿cierto? Pero después se tergiversó porque obviamente ahí empezaron los... Congreso no tiene tantos mecanismos de incidencia de parte de la ciudadanía a través de calcular de ley con urgencia, ¿cierto? Claro. La discusión de los mandatos revocatorios, ¿cierto? Que los congresistas puedan, después de cierto tiempo determinado, juntar firmas para poder revocar los mandatos de los congresistas con una persona. No tienen los mecanismos de transparencia. Es súper complejo también hacer el seguimiento de las comisiones, de las votaciones, cosas de ese tipo, que hacen que en el final ese sector oscuro sea súper permeado a los intereses económicos que detrás ya lo vista. Es un primer punto, siempre se termina como en la parte específica del Congreso, tergiversando lo que desde la ciudadanía se está solicitando a través de la movilización social o a través de otros mecanismos de comunicación o acción política. Claro. Entonces, obviamente, había desconfianza, ¿cierto? Desconfianza de lo que se podía hacer. Ahora, en este momento, que de versiones o por interpretaciones con respecto a lo que significó el acuerdo de la paz, ¿cierto? Con respecto a elementos que todavía están al dedo, o sea, todavía hay personas que están detenidas, presos políticos con respecto al estallido, ¿cierto? Claro. Donde hay juicios que han sido, que no han terminado, juicios de investigaciones que han sido, que ya hemos visto los montajes, entonces hay desconfianza con respecto a eso, y eso todavía no se ha saldado. Ese es un primer punto igual también relevante. Claro. Entonces, en este proceso, bueno, existía la posibilidad de uno decir, ¿sabes qué? No lo compro nada, existen tantas deudas en esto, así que no participamos. Claro. Pero lamentablemente el sistema político miraría para el lado y seguiría igual. Entonces, desde por lo menos la región de Aysén, porque nosotros no escribimos la región de Aysén, pero obviamente en sintonía con todos los movimientos y las visiones unitarias de los movimientos que hay con respecto a visiones unificadas, ciertos principios generales que compartimos. Nosotros queremos aportar ciertas especificidades que salen desde la región de Aysén, por lo menos, a la discusión constitucional que se dará en la convención. No creemos que vayamos a defender esto, no vamos a defender el interés de Aysén particularmente, pero sí tenemos la convicción de que en Aysén se puede aportar a la discusión para que la Constitución de Chile aloje las miradas de todo Chile. Claro. Porque en el fondo actualmente no ocurre eso, es como la tele, cuando tú veías, ¿no?, a un tiempo atrás, veías telenovela y uno decía, bueno, parece que acá en Chile somos todos como los gringos, porque las telenovelas de gente rubia, de José Lé, y decía, ¿dónde está Chile ahí? ¿No aloja Chile? Último tiempo se ha podido un poco polemizar un poco más, por decirlo de alguna forma, la televisión, pero en el fondo en los medios de comunicación del país todavía no aloja Chile, y la idea es que en el Congreso Nacional y específicamente en la convención y en la Constitución aloje Chile. ¿Cómo lo hacemos? Con distintos mecanismos. Uno, por ejemplo, fue el tema de la paridad, que fue algo importante. Ustedes saben que en el fondo Chile va a ser el primer país del mundo que va a tener paridad de salida. Claro. Porque siempre se tiene paridad de entrada, que en el fondo que obligan a los partidos políticos a través de mecanismos de establecer que las candidaturas estén mitad y mitad, y además diciéndole, ¿sabe quién? Y además con las electas, usted le devuelve más plata que le devuelven del tema del financiamiento público de la campaña, que le devolverían si fueran hombres. Eso fue un mecanismo de entrada para lograr la paridad. Pero ahora en Chile va a haber un mecanismo de distorsión del sistema electoral poblacional tradicional, con la finalidad de incorporar a las mujeres en igualdad numérica, o lo más parecido, diciendo a las mujeres, porque es de género, pero en el fondo son las mujeres las que tienen menos posibilidades de ser electas por el sistema de tenemos en el país. Paridad. Después los escaños reservados, que no es lo que se estaba pidiendo de los que tienen más derecho a plantearse cómo quieren que sea la elección, pero es un avance con lo que había anteriormente. Entonces uno podía ser restado. Y acá decidimos incorporarnos al sistema institucional a través de la lista a pulso. Y vamos a dar la pelea. Y eso es lo que creemos también para lograr los dos tercios, los tercios del movimiento social. Y obviamente, bueno, la cosa de las visiones, hay matices en Chile. Entonces ahí está parte de la discusión. Y eso es lo que pasa en los sistemas democráticos. Se discuten los temas fundamentales, y ahí habrá que ver mecanismos de acuerdo, de alianza, de lograr avanzar en un país y en la visión que tenemos nosotros, que supere el modelo neoliberal extractivista, ¿cierto? Que tenga una visión solidaria de los derechos sociales, ¿cierto? Un Estado garante de derechos sociales, ¿cierto? Bienes comunes, el acceso universal y bien paz. En mi caso más particular, obviamente, queremos avanzar hacia una constitución ecológica, que tenga un medio ambiente sano y ecológicamente integrado, una relación distinta entre el ser humano y la naturaleza. Excelente. Ustedes están escuchando la voz de Patricio Segura, uno de los candidates de la lista A, Pulso por el Buen Vivir, de allá tan lejos como es la Patagonia, tan cerca de lugares hermosos. Compañero, ¿le parece que vayamos a una pequeña pausa musical y volvemos enseguida? Porque hay muchas más cosas que discutir. Por ahí también el tema de los escaños reservados, hay que preguntarse qué está pasando con los Cahuéscar, ¿no? Entre otros. Y muchas cosas más, porque localmente también están pasando cosas que a mí me gustaría consultarle y que me imagino que la gente que está escuchando en sus casas también. Así que, ¿le parece que vayamos a una pequeña pausa? Ya pues, ahí ya compañero, vamos a escuchar entonces a Naturaleza Indómita, Utopía Ante Nadie. Así que vamos a escuchar luego la voz de Pato. Pato, nos escuchamos en un ratito. Espérame ahí en línea. Tierra, el sol que ilumina y la luna que llena de animales salvajes, de plantas y hierbas, ante humanos sumisos y una sociedad que encierra seres antropocentristas que a materias aferra, tecnología, ciudades y un futuro que aterra, entierra tus sentimientos, donde yacen estas hiedras que latente con la tierra, le declaramos la guerra junto a flora y fauna, el que actúa y no habla, no habrá paz en las personas hasta abrir todas las jaulas, mentales y físicas, libertad a mis hermanos que se encuentran en manos de los civilizados, te invito al abismo, a correr por los senderos, traiciona la patria y los tiempos de cemento, atento y alerta, distinto al acecho, somos gatos sin rostro, atacando desde el techo, a los autoritarios, signo reinos de este orden, como savia del árbol, que nuestra rabia explote, canaliza el amor y transforma el odio, con la acción concreta directamente al custodio, cuestiona realidad, la historia y sus normas, normalidad enferma que a naturaleza estorba, posición inadaptado en sentimientos indómitos, retórico el viaje al espacio armónico, agónico mundo, mundano mundanal, sociedad enferma, rindiendo culto a lo banal, siendo parte de un todo, reivindico a la nada, ningún animal solo, somos tribu y manada, así que arma tu banda y suma momentos, el trabajo asalariado es igual a morir lento, invierte tu tiempo, nutre tu voluntad, en tu mente hay galaxias que desconocen la libertad, salvajemente convencido. Alimenta y expande tu conciencia animal. Olvida las costumbres que te enseña la moral, asilvestrando la praxis, aunque sea un momento. No hay afuera ni dentro, solo abreza en el cuerpo, mientras los movimientos se expanden como idea. La libertad está en uno, siempre y cuando te las creas, veas y seas quien deseas ser. El mundo de las máquinas o aguas, bosques limpios quieres ver. Hola, soy Consuelo Infante, de la agrupación de Pequeños Regantes y No Regantes del Río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro. Estamos conversando con Patricio Segura, compañero de ahí. Me decía ahora de que es de Guadalhe, exactamente ahí en el campo. Así que qué vida más linda ahí para pa toda la gente, para toda la gente que mantiene la salud, yo creo, del territorio, ¿no? La Patagonia es como un pulmón, me imagino yo. Oiga, compa, aquí estamos de vuelta, pues. ¿Cómo está usted? Bien, pues. Estamos bien, porque ya, como te contaba recién. Sí, oiga, yo a propósito me estoy tomando un mate, no sé por qué a mí el mate me remite muy para allá, para el sur. Y yo... el mar, acá en Aysén se toma alto mate, bueno, en Magallanes también. Y el truco también, pues. Harto truco, sí, que bueno, se juega. Lo que pasa es que igual es como para si quieres entrarle un poco a la... El concepto de Patagonia... que se ha recuperado un poco últimamente, porque en el fondo los magallánicos de Punta Arenas siempre se han llamado como magallánicos, no saben tanto concepto patagónico. Yeah. Y en Aysén también se usa el concepto más aysenino, ahora igual también se refiere a la gente que vive en la comunidad de Corte Aysén, el aysenino. Pero también se llama el aysenino, y en el último tiempo como que se profundizó un poco más a través de lo que fue Patagones en que presta. Ahí se empieza a hablar de los patagones, patagones. Ahora, lo que muchos creemos que en términos de Patagonia, Patagonia empieza, por decirlo de alguna forma, en el seno de Reloncaví para acá, o sea, después de Puerto Montt. A pesar de que se habla, como hay gente que plantea como que Puerto Montt es Patagonia, Puerto Varas es Patagonia, San Juan es Patagonia, pero en realidad, porque tiene características que no son solamente geográficas, o sea, en el fondo de que el seno de Reloncaví genera ciertas características particulares con lo que es la cordillera de los Andes y otros elementos también de ese tipo, sino que en el fondo la cordillera de los Andes pasa más por el centro de la región de Aysén, por ejemplo, y que la parte como oeste de la parte este de la cordillera de los Andes, hay muchas localidades como Balmaceda y otras más que están dentro de Chile. Eso es un término como más geográfico. Pero en términos culturales también está todo el tema del concepto de aislamiento. Uh-huh. O sea, el ser patagón implica también una figura vinculada con el aislamiento, con la nieve, ¿cierto? Y con, obviamente, con el tránsito mucho más horizontal que hubo siempre, más que vertical, también del mapa así como la forma tradicional, ha generado que obviamente haya una permeabilización de las visiones tanto chilenas como argentinas, pero normalmente en Chile particularmente, con todo lo que son las costumbres y usanzas más reconocidas tradicionalmente como lo gauchesco argentino. Uh-huh. Sí, tienen la boina, tienen la bombacha, tienen el mate, incluso la forma de hablar también, el uso del che. Entonces eso hace que a veces el chileno tradicionalista no lo entienda, pero obviamente lo que sí creemos es que cada territorio se organiza sobre la base de las visiones que tiene como territorio, y también tiene que ver con las condiciones históricas, geográficas, climáticas también, y eso es que no solamente respetarlo y entenderlo, sino que tiene que ver con una forma de mejor de entender lo que ocurre en los distintos territorios, y eso es lo que queremos también que esté en la Constitución, la diversidad del Chile que somos, no solamente el Chile centrino, el Chile urbano, sino que el Chile es mucho más que esa visión que nos ha mostrado muchas veces. Claro, claro, además que sí. Pato Segura, compañero, por ahí algunas de las preguntas que se estaban haciendo por acá, por Valparaíso, Santiago y otras partes que yo pude observar, es que la cantidad de candidatos que vienen de los pueblos, no voy a decir independiente porque ahí se está generando una otra discusión, pero las personas que vienen desde los pueblos son un montón, ¿ya? Entonces, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo le hacemos para lograr ese dos tercios? ¿Cómo le hacemos para también ir unificando dentro de todas las candidatas y candidatos que no salgan, que sean todavía representados por esa persona que sí va a salir? Sí, igual la pregunta es como, de entrada el concepto de independiente es un concepto que se utiliza en términos legales, en la constitución y la ley de votación, la ley ejecutiva establece que independientes son quienes no militan en partidos políticos, es el dato así para ser independiente. Ahora, incluso tú podés tener independientes de izquierda a derecha, independientes que no tienen el clivaje tradicional de izquierda a derecha, independientes ambientalistas, independientes fascistas, podés tener independiente para todos los gustos, ese es un primer punto. Claro. Nosotros somos una lista independiente, pero somos una lista independiente que tiene una visión construida desde la asamblea y los territorios, porque es una visión que y es muy en sintonía con lo que desde la región de Isen hemos peleado en términos del movimiento social por Isen, Patagones sin represas, Patagones sin las mineras, ¿cierto? Y distintas luchas que hemos dado en el territorio. O sea, somos independientes porque no militamos en partidos políticos, pero tampoco no tenemos opinión o visión. Tenemos una visión compartida de los colectivos que participan. Es un primer punto. Lo segundo es que, obviamente, claro, cada una en nuestra lista, por ejemplo, habíamos varias personas que podíamos haber ido solos, porque juntamos las firmas suficientes para lo que nos exigía la ley. Uh-huh. Pero no fue opción, porque en el fondo uno participa en un colectivo. O sea, aquí nosotros del movimiento ambiental, particularmente, creemos en las acciones colectivas. O sea, no es la idea construir un país con individualismo de llanero solitario. Uh-huh. O sea, igual esto es una construcción conjunta. Entonces, obviamente, por eso armamos una lista también. Y por eso buscamos la forma de discutir la representatividad de muchas personas, porque así creemos que se construye el país. Hay otras personas que son independientes y que no conversan con nadie, pues. Entonces van solos. Claro. Entonces, y además que cuando tú vas en lista también y estás es parte de un mecanismo, de un movimiento, hay más mecanismos de control también, de control colectivo, de checking, por decirlo de alguna forma, transversal, para que nadie se escape con los carros. Claro. Entonces, una persona que es independiente, se le elige y después el día de mañana, como no tiene que rendirle cuenta a nadie, capaz que haga cualquier cosa. Entonces, eso tampoco es parte un poco de la visión que tenemos nosotros. Ahora, lo que sí está claro es que, obviamente, en la figura de él, debe ser una cosa como más por lo que pasa en los movimientos sociales o gente que está en ese espacio y detrás de la izquierda también tradicional, es que hay más, a veces es bien raro, ¿va? Porque se supone que desde los movimientos sociales tenemos una visión desde lo colectivo, ¿cierto? Uh-huh, sí. La derecha, tradicionalmente la derecha más tradicional, es más individualista. Entonces uno podría pensar que es más fácil encontrar independientes que quieran ir solos en claro, la derecha claro, que independientes que quieran ir solos que se sientan parte de la izquierda tradicional o de los movimientos sociales que tienen una visión un poco más, o por lo menos en el discurso público, en el planteamiento público colectivo. Y no es así, porque lo más probable es que haya más independientes que haya desde las miradas y los derechos de la visión como más del movimiento social, y eso genera una dispersión. Eso es lo que lo tenemos claro. Uh-huh, uh-huh. A pesar de que van a haber también independientes de derecha probablemente para el distrito, pero por ejemplo aquí hasta el día jueves, la universidad ya estaba cerrado, habían 20 independientes inscritos para juntar firmas, un patrocinio. Uh-huh. Nosotros somos 6, entonces había 14 más. Claro. Y ahí cachado yo que los otros no sé si estaban armando listas, estaban listos, pero cada uno como que uno veía los videos y era cada uno, o sea, por eso hicimos el punto al principio de que no es que uno esté solo, sino que es parte de una lista, nos nombramos a quienes somos parte de la lista porque todos alumnamos en la misma visión. Pero los otros no sé si están conformando listas, no están formando listas. Entonces, acá en Aysén, como para, y ahí termino esta parte por lo menos, lo que está viendo es que probablemente la derecha, el gobierno, los socialismos, si le vamos, lo que sea, a llevar una lista, unidad constituyente va a llevar otra lista, que es como la concertación más, si no entenderlo, en qué sentido, parte de la concerta y más ciudadano, me parece, y no sé cuál más, pero como dice lo que, después está el movimiento de Isen constituyente, que en el caso de la región de Isen es lo que es el Partido Comunista con Chile mismo, que es una federación regionalista social, y parece que otros partidos más, y también Frente Amplio, pero ellos dependen de un pacto nacional. Ahí tienen que ver cómo se llama el pacto nacional, porque es el pacto nacional. Y está con nosotros como lista también. Y los independientes que logren juntar las firmas individuales, si se arma alguna otra lista, porque se juntan a hacer muchas de firmas para poder lograr el mínimo. Pero eso es como el escenario acá en la región de Aysén, en términos, lo que hemos podido ver en términos de las candidaturas hacia la convención. Buenísimo, compañero. Sí, pues muy claro. La verdad es que yo también lo que le preguntaba es que si es que existe alguna forma, alguna conversa que ustedes tengan como para posterior a esta votación, ¿no? Una vez que de la junta, de la inscripción de la lista. No, después de la votación, porque van a salir, no sé, supongamos que sale usted. Ahí yo lo que sugeriría... la convención misma. Claro, yo lo que sugeriría es ahí inmediatamente quien sale, la persona que salga, convocar ahí a un encuentro con todas las personas, ¿no? Lo que ya hemos conversado es que de entrada que obviamente nadie en la convención constitucional llegando solo va a lograr nada. Claro. Pero tampoco el tema es que hay varios elementos, porque en el fondo la incidencia pasa. Si el objetivo nuestro es que el texto, ¿cierto?, de la nueva constitución refleje las miradas que creemos que mayoritariamente tenemos en el país sobre los cambios profundos que tenemos que tener en el sistema institucional político electoral, en el sistema económico, ¿cierto?, en términos de derechos que se garantiza, en términos incluso de instituciones que se podrían incorporar, una vía en la convención constitucional, pero también hay otras vías, que son la movilización social, ¿cierto?, la acción ciudadana, desde lo más básico que puede ser las redes sociales, pero también la acción ciudadana política paralela a la convención constitucional. Creer que solamente se va a tratar el que en la convención constitucional, de entender que hay otro espacio, no pensar como son los procesos institucionales que tienen también un espacio comunicante con otro espacio. Ahora, hablando específicamente de la convención constitucional, nosotros lo que tenemos conversado es que esa preparación hay que hacerla antes, incluso. Entonces, ya tenemos conversaciones, obviamente todos pertenecemos a movimientos. Yo pertenezco al movimiento Patagonia Sin Defensa, pero también pertenezco al movimiento a la red de los Ríos Libres. Que están también soy parte de la sociedad civil por la acción climática, claro. Donde hay más candidaturas también a nivel nacional, hay otros compañeros que pueden ser al mar, hay otros compañeros que pueden ser a Modatina. Buenísimo. Entonces tenemos una vinculación nacional con obviamente orgánicas, territorios, visiones, ¿cierto?, de colectivos y organizaciones con visiones compartidas que permiten hacer alianzas más allá de específicamente la elección específica de la convención. Es el primer punto. Alianzas de contenidos y alianzas también específicas para la generación de los textos y las votaciones. Y obviamente también en este momento aparecen más orgánicos que están conformados, y obviamente durante la campaña va a ser el momento también para identificar a otros. Está la lista del pueblo, por ejemplo, que tenemos conversaciones que tenemos que interesantes, ¿cierto? Y otros más que habrá la alianza y el aprendizaje común también con los contenidos para la nueva constitución. La visión programática tiene que ver, hay varias fuentes, está la visión desde el territorio y la asamblea, está la visión que tiene obviamente cada vocero, está la alianza que se pueden hacer, que se pasan también después de venir a la asamblea para ir conversando, porque son construcciones colectivas permanentes. Entonces, esa alianza hay que hacerla en todo momento y obviamente a partir de la inscripción específica también. Bueno, compañero, oiga, Patricio Segura, se nos está yendo el tiempo, pero hay un par de temas que queremos tocar antes de que nos vamos, y que usted mismo me decía de que una de las problemáticas de allá serían las salmoneras y otra sería la minería. ¿Qué es lo que nos tiene que contar usted al respecto? No, o sea, obviamente nosotros somos parte del movimiento Patagones y Minería, y es súper importante porque al final se puso ese nombre, porque dijimos Patagonia sin mineras directamente y dijimos Patagonia sin más mineras. Nosotros vivimos en el territorio y hay muchas familias que dependen en este momento de la minería, minería que existe acá en el territorio. Entonces no es tan fácil en términos, no es justo tampoco decirle a la gente, ¿sabe qué? Que se va a quedar sin pega de la noche a la mañana. Nosotros creemos que hay que hacer una transición a que en algún momento la minería vaya dando paso a otras actividades que sean realmente sustentables. Y sustentables porque en el fondo la minería solamente existe en la medida que se va poniendo el territorio. Claro. Va comiendo y contaminando el territorio. O sea, la minería no es renovable, es uno de los elementos básicos de la sustentabilidad. la minería terminó de explotar un yacimiento, después tiene que, para seguir existiendo, tiene que ya explotar otro yacimiento, o sea, en el fondo es voraz, uh-huh. imparable. Entonces lo que decimos nosotros para vez y más mineras, porque creemos que ya, que dejen de funcionar en algún momento y vaya haciendo una transición hacia actividades sustentables realmente de la región de Aysén, y pero tampoco estamos planteando que la gente deje de trabajar en este momento en actividades mineras, porque son personas que se han visto en la obligación, a alguna les gustará, por ejemplo, pero que en el fondo son familias que tienen necesidades también. Uh-huh. Ese es un primer punto, pero sí creemos, y nosotros estamos en rechazo de la actividad, que siga avanzando la minería hacia otros territorios de la Patagonia, pero obviamente creemos que a nivel mundial debe hacer eso, claro. Pero también creemos que debieran también en los actuales yacimientos, faenas o operaciones que realizan, obviamente cumplir con los estándares ambientales, lo que ya está. Uh-huh. Obviamente, pero sí creemos que hay que impulsar una transición uh-huh. hacia actividades sustentables. En términos de la monocultura, que podría ser renovable, pero en realidad tiene que ver con la monocultura en las granjas, donde especies que son introducidas, que ni siquiera son las zonas, sino que son introducidas como la quinta especie de salmones, han contaminado no solamente los ecosistemas marinos, ¿cierto?, y también las costas, sino que también han contaminado socialmente las comunidades. O sea, en el fondo una marea naranja que ha generado intervenciones impresionantes en los territorios. Todos los días me paso como garza en la laguna, con el pescuezo estirado, sin esperanza ninguna. Al gobierno que tenemos, yo lo estoy aborreciendo. De ver mis tierras queridas, que a toditas las están vendiendo. Más antes prefiero el vino que el gobierno que no se ejerce. El vino y me da alegría, el gobierno penares ofrece. ¿Qué haremos los calchaquises con esas minas trabajando? Las vertientes secando y a los vivientes matando. Las puchas con don gobierno que no deja de embromar. Si le falta pa' cigarro, otro impuesto hay decretar. Ya me voy a despedir con este dolor que llevo. Volveré si es que resisto los maltratos de mi gobierno. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7. Y la repetición los martes a las 10 a.m. Manual Radial, permacultura en tus manos. Hoy en Manual Radial vamos a conversar sobre la aislación de las casas. Ahora que estamos en verano, podemos preparar nuestra casa para un mejor invierno con mejor aislación térmica. Esto es una inversión,

Radio La Tue desde Coyhaique en la 93.5 FM. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM de Rosario Rengo, el desafío de la palabra rural. Y desde Gualmapu por la señal del viento, radiocurruf.org. También nos puedes escuchar la cápsula o el podcast en agenciadenoticias.org. Radio Extremo de Reñaca Alto, movilizando sueños. radioextremo.radioteca.net o en la 96.1 FM. Radio Lafkenche de Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga desde territorio de Quinchao, Curaco de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskilstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguante las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomas. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. Soy Óscar Olivera de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. Familiares, amigos, amigas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Nicole Kram, soy fotógrafa y realizadora audiovisual. Hace exactamente un año, el 31 de diciembre del 2019, a las 11:10 de la noche, mientras caminaba por Alameda, viví el quiebre más grande de mi vida. Yo fui agredida cobardemente con un impacto de proyectil lanzado desde un piquete de carabineros de Chile, quienes se ocultaban en las palmeras de la plaza con el mismo nombre. El lugar estaba totalmente sitiado por ellos. Tras este impacto caí al suelo y todo se tornó negro. Arrebataron la visión de mi ojo izquierdo, lo que más cuidaba, mi todo y mi herramienta de trabajo. Esa noche los uniformados apuntaron al grupo con total alevosía e intención de herirnos. Según los rescatistas y testigos en el sector, los agentes estatales estaban haciendo tiro al blanco. Estaban disparándole a las personas que pasaban, solo por el hecho de caminar por el lugar, desde las 10 de la noche. Estos agentes nos atacaron porque sí. Quizás nuestras cámaras, nuestros micrófonos llamaron su atención, no lo sabemos. Pero hemos comprobado innumerables veces cómo a los esbirros del Estado les entretiene la tortura, la violencia y el sadismo, pues el Estado los ampara y los protege. Amigos y amigas, les comento que ha pasado un año desde mi agresión y la de centenares de personas. Ha sido un largo camino por sanar. Y les cuento que he sentido impotencia, frustración, tristeza y también culpa. Muchas veces me llegué a sentir culpable por haber salido esa noche, por haber pasado por ese lugar sin advertir que un paco sádico intentaría cegarme. Lloré muchas veces, pero ahí estuvieron ustedes para contención, para apoyarme junto a mi familia. Y tras a una larga y extensa rehabilitación psicológica, he entendido que jamás fue mi culpa. El único responsable es el Estado y sus fuerzas del orden. Ellos son responsables de cada agresión y violencia contra nuestras vidas, pues ese Estado que debía garantizarnos seguridad optó por dispararnos a los ojos e internó una guerra fantasiosa en sus cabezas para justificar los ataques contra el pueblo, pues fuimos y somos su enemigo poderoso. En Chile se siguen violando los derechos humanos y ningún informe y ninguna investigación del mundo va a reflejar todo el dolor de miles de personas y familiares que han sufrido con los embates de esta violencia de este país tan desigual. Denuncio que este Estado terrorista nos ha agredido de forma sistemática para desmovilizar nuestra lucha. denuncio que el gobierno negacionista se ha mantenido ausente en reparación y además se ha encargado de profundizar la miseria, el dolor y la precariedad tras nuestras agresiones. Se han reído una y otra vez en nuestras caras, nos han humillado y nos han revictimizado una y otra vez, vulnerando todos nuestros derechos y demostrando una vez más el desprecio por nuestras vidas. Las políticas institucionales han encubierto a quienes han perpetrado los crímenes de lesa humanidad durante nuestra revuelta. El gobierno negacionista, junto a los tribunales de injusticia, ha resguardado a los agresores. Nosotras hemos visto cómo la impunidad del ayer, esa que conocemos desde la dictadura, se ha profundizado con fuerza. Porque no hay prisión efectiva para el paco, para el milico violador, ni para el torturador, ni mutilador o el asesino. Ha pasado un año y no hay responsables en mi caso. Pues ese paco que nos apuntó está tranquilito y impune en su casa, con goce de sueldo, y sigue en esa institución manchada de sangre, mientras todas y todos ustedes, mis amigos, están conmemorando en la calle la sangre que se derramó y el ojo que se apagó. Así opera el sistema judicial en Chile, indultando a criminales, torturadores y asesinos de Punta Peuco, pero privando de libertad a miles de manifestantes de la revuelta, como una táctica de amedrentamiento y para dar castigo ejemplar al despertar social. Buscan inmovilizar con el miedo y restarnos de las calles. Nos han criminalizado. Aliados y responsables también de esta impunidad son los nefastos medios de comunicación y colegas que me dan vergüenza, pues solo replican y vomitan información de control masivo al servicio del poderoso, resguardando siempre el interés económico del Estado y de la ley política chilena, no del pueblo. Es difícil relatar hechos concretos, porque yo sé que la justicia real para las víctimas del estallido social nunca va a llegar. Nadie devolverá nuestros ojos, nadie devolverá las vidas arrebatadas, pero no bajaré los brazos. Yo quiero cerrar hoy este ciclo de dolor y de revictimización porque quiero renacer y quiero sentirme fuerte como lo era anteriormente. Por ahora, lo único seguro para mi futuro es que seguiré luchando por el resto de mi vida, porque quiero vivir en un país libre y justo, y les pido que la sangre que vimos correr en las calles no sea en vano. Un plebiscito no va a solucionar la precariedad de nuestras vidas, es solo un paso. Debemos destruir y transformar todo este sistema. Por favor, no soltemos las calles y no nos soltemos nosotros. Hoy hacemos memoria por mí, Nicole Cram, y por miles de compañeros y compañeras que resultaron heridos y heridas durante el estallido social. Hacemos memoria por todos los que han vivido la política sexual de parte de agentes del Estado, por los presos políticos, por las mutiladas y por nuestros muertos. Basta de impunidad, basta de montajes y de injusticia. Queremos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Queremos que los torturadores, los violadores, asesinos y segadores sean juzgados ante la justicia. Piñera, Mario Rosas, Chadwick y todos sus ministros, cómplices y encubridores deben asumir la responsabilidad ante los crímenes de lesa humanidad y deben pagar con cárcel. Amigos y amigas, esta declaración la hago con mucho cariño y siento que esta claridad social que hoy tengo y hoy y ustedes tienen no tiene un punto de retorno. Ya no tenemos miedo y abandonar esta lucha no está en nuestros planes. Vamos a florecer, vamos a renacer como bosque nativo. Seremos fuegos hasta que valga la pena vivir. Mare chihuevo, compañeros. Bajo el manto del cielo, mis pies en la tierra,

Esto quiere decir que si, por ejemplo, se deseara subir el salario mínimo de los trabajadores, se tendría que indemnizar a las empresas por el mayor gasto en que deberían incurrir. Y lo mismo ocurriría si se establecieran regulaciones más estrictas en temas medioambientales. Si se quisiera regular las ganancias de las AFP, habría que indemnizarlas por las pérdidas de utilidades que eso les generaría. Y si se pretendiera recuperar el agua o mejorar los sistemas públicos de salud y educación al punto que los privados ya no fueran necesarios, el Estado podría ser demandado por ejercer prácticas de competencia desleal y afectar las expectativas de ganancia de los empresarios. En resumen, cada reforma social tendiente a mejorar las condiciones de vida de las personas, que normalmente produce pérdida de ganancias para las empresas, estaría sujeta al pago de indemnizaciones millonarias, provocando que en la práctica ya casi ningún cambio fuese posible. Ni siquiera con una nueva constitución, pues antes que todo, esta debe respetar los tratados internacionales existentes. ¿Te parece justo? La empresa se enriquece y el pueblo se agota. Transgénicas, semillas llenan el mercado. Para ahorita este paro, dime, el TPP es culero. Vender el alma no puedo. No importa lo que te digan, pa' que sepas que no es bueno como el Congreso. Compuche, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. ¡Suscríbete al canal! Territorio mapuche, territorio de la nación mapuche. Nosotros no estamos en territorio de los chilenos, por lo tanto, si andamos con ese documento, va a ser una vía nomás, una vía para transportarlo. Pero tenemos que tener y adoptar nuestras propias cosas, nuestras, así como adoptar la vestimenta, adoptar nuestras propias identidades, nuestros carneses, y también, ¿por qué no tener un pasaporte mapuche? Si también viajamos nosotros los mapuches. Y los próximos días iremos a tener en la misión permanente, iremos a tener para viajar fuera y dentro del país. Tenemos que hacerlo si somos un pueblo que el Estado nos tiene sometidos y subordinados. Y nosotros seguimos creyendo que somos chilenos. Aquí no somos chilenos. Y los que se llaman chilenos ni alcanzan para chilenos. Aquí hay 2 y 13 chilenos y no hay más. Esos son los que tienen el poder. Y el que dice que es chileno ni siquiera alcanza para la H mudita. Así que somos todos mapuches, y son los que no son mapuches, son mestizos. Y el que le guste, bueno, sigue viviendo el territorio, y el que no, se va fuera, porque no tenemos a nadie amarrado aquí nosotros. Así que eso también, seguirnos apoyando entre nosotros, pero de frente. No tenemos nada que esconderlo. ¿Qué lo vamos a andar escondiendo? ¿De quién? De estos ladrones masivos, de estos delincuentes, de estos asesinos. Si por siglos han asesinado a nuestro pueblo. Mire, si nosotros somos los sobrevivientes. Mire todo el puñado mapuche inconsciente que estamos aquí. Y vamos a esperar que los maten a todos. No, la mien, no podemos permitir eso. Debemos de frenar esto. Hay muchas cosas para frenarlo. A ellos no les gusta cuando le entra la economía. Podemos no consumirle sus productos. Pero nosotros también tenemos que tener, no sacamos nada aquí de esta reunión. Llamo en Glan para la casa, puta, lo metimos al supermercado y llamo así un carro de bebida y de cuánta basura, de cuánta paté, tanta cochiná, pura inmundicia que los venden. No tienen que dejarse descolonizarse, no consumir más basura. Para eso tenemos yuyo, tenemos todas las cosas en nuestro campo. Tenemos que alimentarlos sanos, puros, para poder pensar bien y para tener ese nehuén que hemos tenido históricamente. Para eso tenemos la harina tostal, locro, como un tequel corri también, en la mañana temprano. Tenemos que retomar nuestra alimentación. No que un yogur, el cabro chico, que un dulce, ¿cómo va a ser eso? Todas esas cosas también, hay formas de luchar y hacerle frente. No tenemos que tenerle miedo. Si esto, ¿cómo le vamos a tener miedo a estos delincuentes? Si son todos delincuentes uniformados. Eso también, yo no le tengo miedo a ninguno de estos hueones. Si vienen para acá, aquí que vengan, yo le digo en su cara que son una manga de corruptos. Así tenemos que ir de frente también, nunca para atrás. Yo siempre digo, 100 pasos adelante, ni medio atrás, ni la puntita para atrás también. Eso también. Y bueno, seguiremos ayudando a la gente que está detenida, porque sabemos que cuando uno está en la cárcel, puta, no viene nadie a verlo. Yo pasé 4 años y medio. Adivinen quién de ustedes me puede ver. ¿Caso hay alguno aquí que me pueda ver? Uno pueda ver. Pero nadie fue porque yo era mala. ¿Por qué era mala? Porque le veía el centro de la injusticia. Y sabe, cuando me llevaron al tribunal, me dijeron si estaba arrepentida de haberle pegado. Y sabe lo que yo dije. Estoy arrepentida de no haberle sacado la concha de su madre. Eso. Así tiene que ser la bien. ¿Cómo voy a estar arrepentida de pegar unos huincas de mierda, ladrones, que me vinieron a judicializar? Así tenemos que ir adelante, la bien, no tenerle miedo a nadie ni a nada. Este es nuestro pueblo, este es nuestro territorio, aquí está nuestro Copalme, aquí está nuestro Tucún, este es nuestro Hualmapu. ¿A quién más le podemos tener miedo? A ellos que llegaron ayer, que venían muertos de hambre, ¿saben lo que traían? Su mochila llena de piojo y de sanda. Y venían con la guata a pegar el espinazo. Aquí aprendieron a comer, aprendieron a bañarse con las aguas limpias que hoy día tienen contaminado. Eso también. Vey, Camten, Chal, Tumay, y a seguir la lucha adelante. ¡Mari, Chihuevo! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, a esta hora en Temuco está lloviendo, noticia mapuche está acá, digamos, las personas están reunidas acá afuera a pesar que está lloviendo. Habló la Lonco, Juana Calfunao Payalef, de la comunidad de Junco. Noticias mapuche desde Temuco. Acá podemos ver, digamos, el centro de reclusión donde se encuentran los presos políticos mapuche en Temuco. Dentro de eso, nuestra autoridad mapuche es Celestino Córdoba. Este mundo anda perdido y tiene que reventar. Se encarcelan a las compas que gritan por la verdad. En Quillota fueron 5 las que no aguantaron más. Se tomaron fiscalía y se hicieron escuchar. Que anda suelto el asesino de Nicole y muchos más. Todos quieren que se olvide, pero no sucederá. Porque hoy día estamos juntas marchando por la ciudad, exigiendo a la justicia que se ponga a trabajar. Y ahora vienen con descaro a inculparla por hablar. Sin miedo a las represalias, hoy nos toca denunciar. Que vamos a defenderla si nadie nos va a parar. Pues no queremos en Chile el silencio nunca más. Y a la sombra de las leyes del Estado patriarcal se protegen asesinos y se quiere castigar. A mujeres que dan cara y enfrentan la autoridad de cobardes y machistas cómplices de la crueldad. En Quillota fueron 5 las que no aguantaron más. Hoy su ejemplo es la lucha por amor y dignidad. Elevamos nuestras voces por toda la América, exigiendo su derecho a justicia y libertad. Se va a acabar, se va a acabar esa estúpida costumbre de aguantar y de callar. Se va a acabar, se va a acabar, pero hay que gritar. El norte al sur, el Pacífico al Atlántico, a desalambrar. Soy el Mauro del Puelche y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de su hora final, del fin de su imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Nos encontramos en Humedal La Rana hoy 9 de enero, cuando ya está finalizando este taller de regeneración de suelos con agricultura sintrópica. Si nos puedes contar cómo eran tus experiencias previas de agricultura y por qué decidiste venir a este taller. Hola, yo soy Javiera y mis experiencias previas han sido en la práctica del huerto de mi casa, huertito comunitario también en la PAC, en Santiago de Chile. Bueno, el tema de plantar, como no hacer monocultivo, es como lo que estábamos practicando ahí. Me interesa mucho el tema de la regeneración y, bueno, también había tenido como algunos conocimientos básicos de permacultura, en donde también se habla mucho de regeneración. Hola, mi nombre es José Arrieta y mi experiencia previa con la agricultura es por un tema de historia familiar. Mis abuelos, por parte de papá, ellos han sido agricultores o fueron agricultores en el norte, en el valle de Copiapó, en la región de Atacama. Y siempre estuve familiarizado con eso, pero hasta cierta etapa de mi vida no me llamaba mucho la atención. Después, por varios temas personales, hubo ahí un despertar de conciencia y empezar a redirigir la mirada hacia allá, pero cuando dirigí la mirada hacia allá me encontré con prácticas en el norte y después me empecé a dar cuenta que era a lo largo de todo Chile, que la agricultura en general que se practica en Chile no es una agricultura limpia, una agricultura convencional que incorpora el uso de recursos intensivos externamente y ocupa plásticos, fertilizantes sintéticos y también el uso indiscriminado de agrotóxicos para combatir ciertas plagas. Entonces no había un cuestionamiento de por qué surgían ciertas plagas o por qué surgían ciertas enfermedades en los cultivos y finalmente tampoco había un cuestionamiento de que si esos productos que se están aplicando tenían una repercusión en el ecosistema y posteriormente en las personas. Y bueno, a partir de eso hubo un proceso de exploración personal, leí un par de libros que me hicieron tener una mirada un poco más ecosistémica y de que entre seres no competimos por recursos, sino que si logramos tener una mirada un poco más colaborativa, logramos entender el espacio con una mirada ecosistémica. Y ahí fue cuando descubrí a Humboldt, un libro que me cambió bastante la percepción de las cosas, que se llama La Invención de la Naturaleza, y él veía ya en el año 1830 por ahí que la Tierra era un organismo vivo y que ya en esos tiempos el ser humano estaba haciendo ya de las suyas con los monocultivos y la posterior consecuencias ambientales que eso traían en los lugares donde se emplazaban. Entonces, a partir de eso y un par de viajes hacia el sur, en la Patagonia específicamente, me encontré con emprendimientos de agricultura regenerativa, el Huerto Cuatro Estaciones, allá ubicado en Puerto Guadal, y eso igual me ayudó a ver que justamente a partir de la agricultura se pueden hacer cambios positivos y no solamente, como decía Francisco, conservar lo que ya hay, sino que intervenir activamente los espacios que ya están degradados, porque eso es una realidad. Ya el ser humano llegó lamentablemente a casi todos los rincones del planeta y el suelo ha sido uno de los principales afectados en esta travesía que nos hemos pegado a lo largo del globo. Entonces, ¿cómo yo, a partir de lo que puedo hacer y de lo que está en mis manos, podía aportar mi granito de arena en mi huerta personal que tengo en mi casa, o ya también conversando con amigos, con amigas que quisieran establecer ya no solamente algo ligado a la agricultura, sino que emprendimiento regenerativo? Entonces, por ahí está mi interés de poder bajar esto de la agricultura regenerativa y poder llevarlo también al mundo del emprendimiento regenerativo. Eso es lo que me interesa y que surja en distintas ámbitos o en distintas áreas esta lucha por regenerar los ecosistemas, y eso al final se traduce en una regeneración a nivel social también y a nivel de conciencia o a nivel de psicológico interno. Entonces, son cosas que están muy de la mano, que es el bienestar del medio ambiente con el bienestar personal. Entonces, personal y colectivo. Al final somos todos habitantes de este planeta, no hay otro. Nos encontramos finalizando ya el taller de regeneración de suelos de agricultura sintrópica realizado el 9 de enero en Humedal La Rana, en Punta de Tralca. Estamos con una de las asistentes al taller y, bueno, saludarte. Y si nos puedes comentar un poquito qué relación, qué vínculo tienes tú con la agricultura y qué te hace venir a este taller el día de hoy. Bueno, mi familia por parte materna es del sur, de Trupán, y toda la vida yo fui a veranear al campo, a la tierra, y yo siempre dije que me iba a jubilar en la tierra, y me compré una tierrita en el camino al Totoral, una parcelita, y ahí estoy haciendo patria y plantando, y esto me pareció fascinante, fascinante realmente. Yo me había metido un poquito en lo que es el suelo, en que ya en que las malezas hay que dejarlas, que no hay que intervenir, la importancia del suelo, ya estaba como metiéndome en eso. Mi hijo también me ha introducido en lo que es la, como más agricultura orgánica, y a puro aprender, y yo feliz plantando y todo, y no lo había hecho nunca. Yo formé mi propia huerta este año, el año pasado, en pandemia, como yo creo mucha gente conectando con la tierra. Una huerta tradicional en Bancales, que sí tenía asociación de cultivo, pero en esta búsqueda natural, yo creo, de saber más, interesarnos más y buscar nuevas opciones. Llegué a este taller que la verdad siento que cambió muchas cosas de las que yo creía ciertas. Entonces ahora, ¿sí? Ahora estoy como con ganas de más, de aprender más, de saber cómo aplicarlo ahora en mi territorio y seguir como en este camino del aprendizaje, de ponerlo en acción, de ser un cambio significativo tanto en mi entorno pequeño como en el bosque en el que habitamos. Mi nombre es Cristian y no, mi relación ha sido al principio lejana, porque uno viene de Santiago, pero Ya una vez acá, uno trata de aprender y uno copia las cosas tradicionales nomás. Copia las cosas que uno escuchó, que uno vio, de plantar de una pura especie de planta o de arbolito que uno quisiera. Pero uno ve que eso no obtiene muchos resultados. Y ahora con lo poquito que uno sabía, uno copiando ha tratado de mezclar distintos tipos de... diversificar más un poco lo que uno planta. Ha sido bueno, de a poco cada vez me he ido relacionando más. Eso es lo que ha pasado, cada vez me he relacionado más con la tierra y es muy bueno y se ve que hace bien. Hola, mi nombre es Pamela y la necesidad o la inquietud de venir a este taller fue principalmente porque yo tuve una experiencia de varios años en permacultura, en un ecocentro en Cauquenes, donde aprendí como una parte y una manera de hacer las cosas, y al ver de qué se trataba la agricultura sintrópica me di cuenta que es un complemento maravilloso y además es lo que necesitamos en este momento por la escasez de agua, por cómo los suelos se están degradando y cómo uno con lo que tiene en su territorio, digamos, no trayendo plantas de otros lugares o modelos de otros lugares, puedes regenerar, recuperar y devolverle a la tierra todo lo que nos ha dado. Eso es como para mí la motivación principal. Y además que esta información es sumamente importante divulgarla, o sea, la mayor cantidad de personas posible, porque la única solución es la educación. Nos encontramos hoy 9 de enero terminando ya el taller de agricultura sintrópica realizado en Humedal La Rana en Punta de Tralca. Estamos con una de las participantes del taller y que también es parte de la red de huertos del litoral. Entonces nos interesa si nos puede contar un poquito su experiencia con la agricultura, su relación con la agricultura y qué le hace venir al taller el día de hoy. Bueno, Maymay Plamien, Daniela Piñenta Inche, soy Daniela, soy de San Antonio. Pertenezco a la red de huertos litoral, iniciativa que nace a partir de la pandemia, a partir de esa necesidad también de poder volver a la tierra, poder relacionarse con la tierra y las plantas y el alimento, por supuesto, también como un acto político, cariñoso y comunitario. Nunca he tenido como la posibilidad de hacer agricultura a gran escala, siempre he tenido huerto, desde muy chica también mi abuela siempre plantó, también por una cosa de necesidad, obviamente, pero así de grande también hemos tenido huerto en la casa, he participado en instancias comunitarias, pero de la agricultura sintrópica la verdad es que no tenía idea y fue una experiencia bastante reveladora en el sentido de que muchas cosas calzaban. Como yo soy mapuche, igual siempre trato de relacionar las cosas como con la cultura, la cosmovisión, y como que todo hacía mucho sentido. El tema de crear fertilidad, de sumar fertilidad, de relacionarse con el bosque como un organismo, tiene que ver mucho con la cosmovisión. Pues de hecho, la huerta mapuche necesita el bosque nativo, necesita el bosque, es comestible también, hay una relación ahí, una comunicación, un vínculo, que cuando uno está en la ciudad tiene que restaurar ese vínculo. O sea, de partida tenemos que restaurar nuestros suelos para crear bosque y poder restaurar y poder tener ese vínculo de nuevo. Así que realmente el taller estuvo súper bueno, creo que es como un puntapié inicial también para los proyectos que estamos tratando de realizar en el territorio, acá en Picumapu, y en particular en San Antonio, en un centro ceremonial que tiene un territorio bastante degradado, un espacio que la tierra necesita mucho trabajo. Así que la información y el conocimiento viene súper bien. Mi nombre es Katherine, soy agrónoma de profesión, entonces mi introducción a la agricultura fue bien desde lo tradicional, desde cómo se ejecuta hoy la agricultura más industrial, más mecanizada, y desde ahí se genera como las ganas y la necesidad de generar alternativas, generar propuestas donde sea más respetuoso con el territorio, nuestro trato con la agricultura, caminando siempre hacia la soberanía alimentaria. Eso es lo que me movió a estudiarla, lo que me frustró al estudiarla, y empecé como un proceso de autoformación igual como agricultora, a través de la prueba y el error en la casita y en distintos lugares donde se me dio la oportunidad para ejercer así como lo aprendido, aparte de con distinto a cómo ejercía en el área profesional. Y estuve aquí en el taller porque no conocía el concepto el concepto de sintropía, sin embargo, siempre he estado familiarizada con la agricultura regenerativa, cómo optimizar el uso de las aguas, cómo devolver la fertilidad al suelo que se le ha quitado a través de la agricultura tradicional. Entonces es un tire y afloje que es como un círculo vicioso en realidad, que sea en la agricultura más tradicional, que le quitamos fertilidad al suelo, que le volvemos a agregar, y así vamos desgastando y erosionando nuestro suelo. Y encuentro que eso es una forma irrespetuosa que tiene el humano de relacionarse con el entorno, que ha generado desequilibrio que tenemos que detener de alguna manera y generar instancias y acciones o gestiones que nos permitan restablecer el equilibrio en todo ámbito. Y en el taller de hoy, que ya acaba de finalizar, ¿con qué te quedas tú? Así, ¿qué sería como lo que más te hizo alucinar en esta experiencia de taller? Esa interdependencia y esta cosa de ocupar la mayor cantidad, porque yo fui al jardín a comprar unos árboles nativos que planté en la parcela, y me dijo, plántelos cada 3-4 metros, y esto que me pongan como por metro, muchas especies, o sea, dice que como 4 o 5 especies por metro cuadrado, lo encontré genial, y que puedes poner incluso con los árboles. Yo había visto con arbustos o con estas maravillas, pero con árboles entre medio de ¿cómo se llama esto?, avenas y girasoles y lo que sea, y vegetales y frutas como la frutilla, la frambuesa, lo encontré maravilloso. Así que espero que este comienzo me ha dado un tremendo impulso y unas tremendas ganas y energía de continuar aprendiendo. Y ya organizamos con Pancho, el expositor fantástico, una visita a mi terreno. Así que muy agradecida. Bueno, ahora aprendimos en el taller que es súper interesante el tema del tema de la energía del sol que llega a la tierra, y que en el fondo desde ahí podemos disponer de la energía del sol, que es como wow. Y también el tema de sembrar el agua, que eso igual ya lo había estudiado un poco más. Y cómo cosechar el agua, también, que es como súper buena ciencia para el tema de que hay ahora de sequías, como en gran cantidad de territorio. Bueno, lo que se rescata harto, que es como la gran palabra, el manejo, que quedó súper claro como en distintos ejemplos aquí que nos dio el profe. El manejo de las podas en el tema de la regeneración, y cómo a través de ese manejo y de la cantidad de podas es la velocidad en que se regenera un territorio. Entonces, si estamos encima ahí como con el tema bien organizado de podar y de ver las combinaciones de plantas que se están sembrando, se puede acelerar mucho el proceso de regeneración. Y eso, que todos ojalá se interesen, y es muy posible regenerar todo lo que ya hemos devastado nuestros anteriores. Así que se puede, ánimo, y vamos todos para adelante. Que la colaboración es clave, que dejemos de mirarnos los unos a los otros, los unos a los otros como competencia, y que tanto daño ha hecho eso. Y aquí surge la oportunidad. Estamos en pleno siglo XXI, plena pandemia, con unos paradigmas ya que deben cambiarse por completo, redirigir la mirada hacia y con la naturaleza. Y si no somos capaces de darnos cuenta de eso, el planeta va a seguir viviendo sin nosotros, la especie humana va a desaparecer. Y estamos en una época de transición. Nos toca, para algunos por fortuna, para otros lo lamentan más. Eso lo vamos a ver después, si es que es lamentable o es un privilegio vivir esta época, pero es desafiante, y en ese desafío es entretenido porque hay hartas cosas que hacer, sobre todo acá en este país, pero también sabemos que es un problema a nivel de globo. No es solamente la lucha acá por el agua o por los suelos o contra los monocultivos, sino que esto se replica a nivel escala sudamericana y escala global. Entonces está en nuestras manos. Hay que ponerle energía, ganas, y conversar entre nosotros, entre nosotras, y a dar la lucha. Iniciativas como esta, ojalá proliferen a lo largo de todo el mundo, y conversemos, mirémonos de nuevo a las caras. A veces las pantallas nos tienen un poco ahí aturdidos y hay que salir a regenerar por el mundo. Gracias. Varias cosas, principalmente la optimización del agua. Yo creo que las huertas tradicionales tienden a derrochar el agua. Mucha agua sí es utilizada para las plantas, pero también vemos que hay mucha agua que se pierde. Con este sistema de agricultura siento yo que el agua se optimiza. Si no lo ocupa una planta, lo va a ocupar otra. Y también que al final las plantas son como las personas, necesitamos compañía, no son invasivas porque sí, no es que estén discutiendo, peleando, sino que todo puede congeniar de una forma maravillosa, tanto para alimentarnos, para darnos sombra, para hacernos más felices. En resumen, la agricultura sintrópica, yo creo que puede haber una relación recíproca entre lo que obtenemos de la tierra y lo que podemos dar, y a la vez nos hace muy bien y también nos mantenemos en movimiento. Pero bueno, lo que más me queda, porque obviamente los logros que uno tiene en lo que uno planta en la casa son relativos porque uno está aprendiendo, pero con lo que yo aprendí acá se ve que los resultados pueden ser inimaginables, porque hay cosas que se pueden lograr muy rápido, y yo creo que esto es lo que tiene que hacerse, porque tenemos problemas de agua y hay que renovar el suelo, y es súper recomendable. O sea, yo creo que si la gente tiene que plantar de alguna manera ahora, sería de esta forma, yo creo. O sea, aparte de cómo se asocian los cultivos para que todo se mejore, es que no necesitas tantos recursos. Entonces, para mí eso es súper importante, creo que, porque como dijo Pancho en algún momento de la clase, que ciertos saberes se habían quedado en una élite, como siempre sucede, y pienso que este saber, este conocimiento es mucho más amplio, o sea, puede llegar a todos, porque en el fondo te dice que tienes que trabajar con lo que tienes, no necesitas adquirir otras cosas o comprar plantas de otro país, sino que todo lo que tienes en tu territorio es utilizado para mejorarlo. Con eso me quedo, como el cambio de paradigma además principalmente. Lo que más me gustó es que también te da una esperanza o ganas o energía para poder tener ganas de seguir haciéndolo. Como que el mundo y la forma en la que llevamos el mundo o se lleva el mundo también te agota, como que estas luchas por el territorio, la justicia, la libertad, en tu vida cotidiana también se produce un agotamiento y un cansancio. Entonces, poder pensar la agricultura de una forma de sumarse al sistema natural es como lo más bonito y lo que uno más se lleva. Y de eso me gustó mucho que hablaba la sintropía, porque a pesar de que no conocía el concepto, también me hizo mucho sentido cuando hablamos del Gaia, que es un todo, que entiende como el biodinamismo del planeta y que quiere respetar o restaurar los ciclos que son esenciales para mantener el equilibrio de la vida. Entonces, lo que más podría rescatar de esta instancia de aprendizaje es que nos dieron una forma, una estructura de cómo proyectar o cómo gestionar nuestros espacios para la agricultura misma, a través de un diseño y de un plan de trabajo realizable, donde nosotros leemos todo nuestro contexto, y ahí también nos hace interactuar de una forma más armoniosa y más respetuosa al leer el contexto, y el gran poder que tiene la observación, que es algo que hoy día está súper desvalorizado, pero en realidad la tierra te habla, pues el agua te habla, el suelo te acusa de que se le está maltratando. Y entonces poder establecerlo así como con una estructura es algo súper valioso para divulgar, para comentar, para hablar con la vecina de cómo puede gestionar de mejor manera su huerta. Y eso como una manera de organización para caminar siempre a la soberanía alimentaria. evitar igual seguir desgastando nuestra tierra y así vivir de, como el concepto del buen vivir igual, porque es lo que, a lo que caminamos como agricultores, muchos campesinos, el campesinado antifascista que, también que quiere siempre recuperar ese territorio y esa forma de vida que se nos arrebata en este sistema que vivimos actualmente, que es bastante violento con nuestra naturaleza, que el humano se ha alienado del planeta y hay que tal vez volver a incorporarnos como una especie amistosa con el resto de especies. Eso es lo que más me gustó del concepto sintropía, muy complementable con lo regenerativo. Cacau, batata doce, feijão, palmito y un café bien bonito. Na sombra da laranja e do mamão, sob a copa do coqueiro, açaí, abacateiro, cajueiro e maracujá. E lá no alto a seringueira com bapuru na beira, contemplando uma vista do mar. Porque eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable.